Da Cidade, ¿cómo se pronunciará, amigo Bruno, el portugués? Daniela Mercury, es de los 90, 2000, no sé, es viejo esto. Pero me dijo la oveja, pasá música de carnaval. Yo fui al carnaval de Gualeguaychú, estoy buscando los audios de la oveja ahora. Pero todavía no lo estoy encontrando, ¿eh? Tito Borges, Pichirica, Tito Borges, Pichirica y soviético. Che, hay una gran carencia de pesca. No va a quedar más remedio que matar un cordero. Dos veces aliche, sin éxito. Y ayer anduve caminando de vuelta. No camino más, dejarte joder. Me agarré una insolación brutal ayer. Estaba fuerte el sol, me confié. Salí caminando por el Sentana para arriba, che. Creo que chicotea ahí cerca de Piñera en las nacientes, vos sabés. De decir que los colegas no consideran que esto se pueda difundir en radio, ¿viste? Porque ellos difunden la agenda del municipio. Que, bueno, todo el mundo tiene que comer, ¿no? Entonces hay que hacerle caso al alcaldito, ¿viste? Ah, Martincito, le dicen algunos. Che, perdone que sea tan elocuente yo. Son amigos míos, ¿viste? O eran. Pero yo no los registro, ¿viste? Yo qué sé, si tengo que llamarle con el diminutivo a alguien, prefiero que sea... muy amigo, ¿viste? Pero no andar chupándole las medias a la gente ya es, me parece denigrante, ¿viste? Para conseguir hacer un evento. No sé, me parece que no debe ser necesario, ¿viste? Hasta con gente que nos ayuda mucho, nosotros somos críticos. Nosotros el otro día hablamos con algunos de los avisadores nuestros y fuimos frontales, ¿viste? Le dijimos, mirá, es probable que algunas opiniones no te hayan gustado. Pese que la devolución fue buena, ¿no? Me dijo, no, loco, vos mantenete. Porque me parece que si vas con honestidad y a decir lo que a vos te parece y tenés argumentos para sostener lo que decís, lo podés sostener. Bueno, le podría decir más, pero lo dejo hasta eso. Pero andar lamiéndole las patas al poder para comer me parece denigrante. El otro problema que tengo es que no tengo ni Instagram, ni la X, ni TikTok. Viste que dice que la juventud está ahí, ¿no? Bueno, no sé, vos estás ahí, no sé si sos muy joven vos. Pero bueno, yo viste que estoy como peludo regalo. Yo ahí no tengo mucho que hacer, pero no veo la información. No me va a quedar más remedio que sumarme a TikTok, che. De pedo que puedo con Facebook, que me censura 2x3. Y ahora que abrir 3 más es para complicarse la vida, ¿no? Además yo guardo las contraseñas de memoria. 1, 2, 3, 4, 5. Y sí, algo es algo, ¿no? Es carnaval. Después estamos nosotros con las caretas puestas, ¿no? Todo el año. Se agradece el reporte que mandaste. Justo estoy ingresando las cosas a la PC. Y acá, después de tu informe, tengo que poner algo que suene como a fuerte carnaval, noche. Pero no tengo nada de Gualeguaychú. Voy a pasar uno de Brasil. ¿Sirve igual? Me mandaste una promo engañosa. Dice el afiche, volverá a circular encendida rumbo a Migue. Lo que nos dice que sí, la encendieron, toca el pito, pero la cincha con una diésel. Che, igual fue cantidad de gente y Midland está defendiendo la gestión de la gente de ahí. Yo creo que está bien, sí, que es un esfuerzo, viste. Además en un área que no tiene ningún apoyo de nada, parece, ¿no? Ningún apoyo, no le interesa a nadie, parece, de los que están comprando autos chinos ni los que gobiernan. Y entonces es valioso el esfuerzo, yo lo reconozco y creo que vamos a pasar en el empalme todo lo que dice él. Porque creo que es verdad. Pero la publicidad que vos me mandaste, que es esta que yo te reenvío ahora de vuelta, es mentirosa, ¿no? Volverá a circular encendida rumbo a Migue. Son múltiples múltiples temas, viste, Che Guevara, vos estás escuchando. Yo tengo alguna devolución acá. Fui afuera a buscar el teléfono con el perro para mantener la señal, viste. Dice que mirá que le hicieron el Serbia a la antena para que vos tengas dos rayas para transmitir. Voy a fijarme ahora, tengo una y no llega a dos, viste. Entonces le voy a devolver el teléfono para el perro afuera. Che, dice, yo estoy escuchando, dice Sariz, desde el comienzo. Qué bueno lo de Midland. Mirá, Midland, vos estás escuchando. Ojalá que le llegue esta devolución. Entiende mucho y es compatible lo que dice. En Macondo se arrastran para vivir. Dice, wow, es posible que tengas razón de nuevo. Yo qué sé, esto no nos va a ganar amigos, ¿no, che? O canto da cidade. Sariz, mirá que hoy o mañana nos llaman para conducir la cumbia termal y estamos ahí, ¿eh? No debe haber otro tipo que sepa más de cumbia que yo. Tené cuidado que te están escuchando los colegas. Bueno, el lagarto ya sabe que nosotros le mandamos los audios para que escuche y lo escuchamos a él. Qué buena entrevista que hizo el lagarto el otro día con la ambientalista Silvia Martínez. Demencial, vos, o sea que estuvo muy bueno. Le pedí que me lo enviara por correo, no sé si me lo mandó y no me contestó más. Pero bueno, están llegando las devoluciones, yo tengo que salir para afuera para verlo. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Ahí tenés que aprovechar a agarrar la changa vos de reportar, ¿no? O sea, le reportás la publicidad engañosa, ¿viste? De decir, mirá, tu publicidad en realidad no cumple con los estándares establecidos para este tipo de actividades. Y listo, porque es eso, viste, o sea, decirle más o menos en serio, pero que agarre antena de que no es joda, no es joda. Y después también enviarle un saludo al lagarto del basurero, ¿no? Ese es fundamental. Acá, clima tropical. En este momento en pista me dicen los muchachos que andan acarreando los carros, un calor necio. Un calor demencial, che. Habló el viejo asesor del Empalme, Che Sariz, Gavilán. Nada menos que el creador del nombre de la radio El Empalme, ¿no, che? Con el que compartimos algunos proyectos por aire, ¿viste? Qué increíble que nosotros no hayamos vuelto a eso, ¿viste? No sé, no lo descarto nunca, pero la radio es por aire, no por internet. Ahora nos está salvando la internet. Bueno, no sé si nos está salvando. Nos dan oportunidad. Pero con Gavilán hicimos proyectos por aire de radio. Nadie los conoce porque era muy poco el alcance. Pero que fueran descartables, las pindongas, ¿no? Cuando alguien haga una historia de las radios por aire de Macondo, como lo ha hecho El Empalme, y lo haga mejor, yo me arrodillaré ante tamaña investigación. Mientras tanto, mierda las pindongas. Estoy escuchando, dice un viejo asesor del Empalme, dice, el lunes o martes te llega la nueva poderosa y vas a poder trabajar con más libertad. No sé si habrá libertad con tecnología, pero podemos dejar más fluido por ejemplo, el ingreso de los audios a la PC, que al ser más cantidad es bueno y malo, le decía yo a Guevara Lynch hoy temprano. No son tantos, viste, pero me lleva un disparate de tiempo. 100 y pico de audio, 1 hora y media para identificar cada uno. Es decir, ¿para qué mierda identificar? Largalo uno atrás del otro sin más. No, eso no es radio, viste. Eso no se puede hacer. Vos tenés que tener una ideota de lo que estás difundiendo, viste. Así no les guste a los colegas. Para decir toda la verdad, y ya que están escuchando los colegas, nosotros aprendimos de otros, más viejos que nosotros. Voy a mencionar uno, siempre lo nombramos, ¿no? Y le genera enorme envidia a otros. Pero, ¿qué querés que haga? Nosotros aprendimos de él, el Beto Dione, ¿viste? Yo no menciono al director de la radio, pachequista. El viejo, mi amigo Batista, sí, por ejemplo. Yo lo escuché muchos años, al negro Yagurú, hablar del dueño de la radio pachequista de Macondo. Pero lo respetaba, pero para mí la referencia era él, no Luces, ¿viste? Y ojalá que algún día alguien pesque un cacho de la historia de la radio de Macondo. Cuando se desayune el todo, se pega un tiro, ¿no? O estoy diciendo bobada. No, dice, decís guarangada vos. Yo quiero quedarme con el carnaval de Macondo y los fierros. Cada agrupación hace sus cosas, ¿no? Cada agrupación. Cada agrupación hace sus cosas, ¿no? Sus, ¿cómo es? Sus torres, su tabuenazo, ¿no? Hacen cada artesanía con esas carrozas que tan imponentes. Después la vestimenta es un lujo. Y la presentación que tienen todos los grupos, ¿no? Aparte, las orquestas que van tocando arriba de una carroza, suena que imponente. Brutas amplificaciones. Además mandan señal para toda la amplificación del sambódromo ahí. Suena por todos lados, porque yo vuela. La verdad que muy bueno. El día que pueda tener que ir a aquello es un lujo. Y gente por todos lados. Tribuna llena, llena. Muy lindo, ¿verdad? Muy bien organizado todo. Todo desde primero. Prestate atención, sería el informe del Oveja. El Oveja amplificó carnavales desde 1910, pero se fue ahora a Gualeguaychú. Claro, es tremenda patada al carnaval local, ¿no? Que un viejo referente del carnaval ha desfilado, amplificado, ha tocado instrumentos, ya que sé, ha hecho lo que ha hecho por un viejo, ¿no? Y me manda un informe del carnaval de Gualeguaychú. Yo le digo, mirá que a mí me piden carnaval del Macondo. Yo, está bien, creo que es un esfuerzo que hacen acá a nivel local, ¿no? Pero no se renueva anoche, ni en ritmo no se renueva. Esto le va a generar gran urticaria a los defensores intransigentes, ¿viste? Del carnaval local, Cesariz. Vos que fuiste un animador del 2002. Yo escuchaba los ritmos. Digo, está bien, cada uno hace lo que quiera. Yo ni me meto con el carnaval, ni me interesa demasiado. Pero tocan ritmo desde 2001, son los mismos hasta ahora. Mirá que yo soy un documentalista. Tengo oreja todavía. Un día no escucharé más, ni registraré nada. Pero por ahora escucho, ¿viste? Y los locos tocan los mismos del 2002, Ari. ¿Vos sabías eso? No, porque no hacen talleres, no aprenden, no viajan, no escuchan, no hay voces ni orejas creativas. Yo qué sé, ¿cómo te puedo decir? Es al pedo lo que estoy diciendo, ¿viste? Porque a mí no me interesa este tema, pero como el Oveja me dijo, dedicale aunque sea 5 minutos, le estoy haciendo caso. Cada agrupación hace sus cosas, ¿no? sus, sus, como es, sus torres, sus tabuenazos, todo. Hacen cada artesanía con esas carrozas que tan imponente. Después la vestimenta es un lujo. Y la presentación que tienen todos los grupos. Ahí, ¿no? Te mandé algo, Correa. De acá de Radio Cañaveral. Te mandé algunas imágenes para que tengas. Bien. Como hiciste como en los audios una ropa sucia, como quien dice, un poco de cada cosa. Está bien. Mirá, acá estuvo todo el día medio entre nublado y soleado. Y después, como a las 4, estaba por Zona América, cayeron unas gotas y salió un arcoíris. O sea, para recontra confirmar de que estamos en un febrero de lluvia y sol, cuasi permanentemente. Así que, bueno, y ahora está todo nublado, ¿viste? Va cerrándose el día nublado, así que, no sé, tal vez llueve un poco en un rato. Che, dice, esa música está pasando muy vieja de carnaval. Tienes razón, sí. Esto debe ser de Nacho Carbonero. Con vos hicimos un resumen impactante, pero como vos no me mandás audio, no guardé una mierda, ¿viste? Me hizo el Nacho Carbonero un raconto mayúsculo del carnaval de Macondo desde que él nació, ¿no? Que son los últimos 35 años. Con nombre, con fecha, con directores de carnaval, etcétera, etcétera, etcétera. Muy lindo, pero para que lo lea la guanaca, ¿no? Esto es radio, Nacho. Vos tenés que mandarme audio y yo te paso. ¿Lo tomo en cuenta? Sí, lo tomo en cuenta, pero no lo puedo pasar. No es el estilo de la radio, aunque a veces leemos informes de la gente, pero la radio es audio, loco, es audio. Vos lo sabés, Lagarto. En este preciso momento se logra apreciar el sonido de los muebles que se están moviendo arriba y empiezan a caer algunas gotas. Me parece que no tarda mucho que se viene. Che, eso era sobre el tiempo. Me voy a quedar corto con los audios, ni siquiera sé si los voy a pasar todos. Lo digo con envidia porque yo... A mí me han pedido contacto para gente que ha querido pedir el comodato, la estación o algo. Y yo les digo, largate con todo que AFE está esperando un proyecto para decir, bueno, sí, aquí tiene su estación. Y estás recibiendo un edificio con paredes, con puerta, con techo, con todo, gratis. Escuchen con atención lo que dice Milan. Que AFE está esperando un proyecto para decir, bueno, sí, aquí tiene su estación. Y estás recibiendo un edificio con paredes, con puerta, con techo, con todo, gratis. Gratis. Está, después que tengan que pintarlo, que tengan que arreglar el baño, bueno, pero loco. Como Migue, como todas esas estaciones que nombré, que no me acuerdo, gratis. Y yo vi una publicación que fue compartida de una muchacha, Pamela Veneroso, que el padre fue ferroviario, un video del estado calamitoso de esa zona de la estación de Quichón, en el medio del pueblo, atravesando todo, y la estación llena de gente extraña y que en cualquier momento se prende fuego porque van a incendiarla. Y está, chao estación, fin. Y eso se hizo durante muchos años. No dar a nadie, que todo se rompiera y que todo se pudriera. Empalme FM. Thank you. cerrar todo, Sariz. Yo le voy a dar el pitch necesario a este Halagados, que lo trajo igual que vos de Brasil, che. Pero este lo trajo el Teo Fernández. Todavía conservo su grabación. Che, Teo, muchas gracias. Halagados para Lamas, dos sucesos. Carnaval de 1980 y pico. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Oh! E a cidade, que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Oh! Alagados nos trens down, favela da maré, a esperança não vem do mar, nem das antenas de TV. Só não se sabe fé em quê. A arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Che, dice, tené cuidado que te están escuchando los colegas. Ojalá aprendan algo como nosotros de los viejos. Mis respetos al viejo Beto Dione. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Alagados, strange town, favela da maré, a esperança não vem. Lo que pasa es que estos tipos nacieron después, viste. Como yo no puedo recordar mucho, hoy leí que Carrizo y... Che, Sariz, Carrizo y nuestro admirado el Lalo Mir habían compartido mucho espacio de radio. Y eso te da algo, ¿viste? No es que sean Gardel, pero te da un poco de sustento, ¿no? Que me parece lo que le falta al comunicador de hoy. ¿Estaré diciendo bobada? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ojalá le haga un homenaje, dice Sariz. Se les ocurra en la puta vida, perdón que me exprese con tanta autenticidad, pero no podés homenajear lo que no conocés. Tão Che, fui a buscar el teléfono afuera. El perrito, notable la tarea, ¿no? De custodiar el módem. Che, y me acordé del perrito del Kangu, que tengo los audios ahí para pasar. Pasé la mitad o menos de la mitad de los audios que tengo de hoy. Mis disculpas, el audio de Casa Tribu salió al aire. Pero si tengo la oportunidad, lo repito, los de Milan pasé el 50%, de Brum el 10% y de Bosco ninguno. Los temas son múltiples, muy interesantes, hay aportes de la cabeza de cada uno, de eso se nutre la radio, Lagarto, de la potencia que hay en los asesores u oyentes. No nos agrandemos mucho, porque mucho aporte viene de afuera, viene de los oyentes. Me perdí entre los seus cabelos. Yo recuerdo una anécdota que está interesante como aporte, ¿viste? Para lo que dicen que decimos solo guarangada. Cuando surgió este tema que estamos escuchando, en la versión vinilo tuve acceso al disco recién comprado. Había gente que viajaba, que tenía más plata que yo, y me dijo: negro, ¿qué disco te traigo de Buenos Aires? En ese caso, ¿no? Que recibía, obviamente, la música de todo el Río de la Plata, Sudamérica. Le digo: si querés traer algo de Brasil, porque yo rock argentino más o menos tenía. Habíamos ido un par de veces a Buenos Aires, siendo muy jóvenes, con otros amigos que saben bien que lo que estoy diciendo es verdad. Y digo: si querés traerme algo de Brasil, pero nosotros teníamos buenos corresponsales en Brasil. Te dije recién que el Teo era uno, así como vos fuiste de la Eco Producciones, trayendo entre las camufladas, entre las ropas, los vinilos. Mirá que esconder un vinilo en la frontera no es fácil. Y el tipo va a Brasil y me trae Guilherme Arantes, Chia, Ducharme. Empalme FM. Llena de encanto, dice que es la traducción, me dijo mi amiga de Artigas. Logo ali, tão perto, tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume. Muy buena emisión, dicen las señoras oyentes del Empalme, con contenido, a veces opiniones muy jugadas. Es verdad. Che, tengo más audio, pero mando el avance de la radio de Guevara Lynch y hacemos un giro hacia Mar Abierto, ¿o no? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Tem de tudo. notícias, Richie. Estamos a 4 minutos de la medianoche, deberíamos irnos. Hoy le mandamos un enlace a un amigo latino en EUA, pero con riesgo, ¿viste? Porque ya nos sugirieron que no mandemos nada, que el peluquín, que la mierda del peluquín está deportando a los latinos a rajatabla. Está el mundo en bancarrota, pero el imperio está en su tiempo de desaparecer. Che, acá lo todos tengo. Los imperios tienen su fecha de caducidad, todos sin excepción. También los Estados Unidos de Donald Trump. Empalme FM, buena música desde los palmares. When we had imaginings and we had all kinds of things and we left and needed love, yes I do. Oh, and I remember you, remember the days of the old school yard. We used to cry a lot. Oh, don't you remember the days of the old school yard? When we had simplicity. Viste qué rara esta versión, che. Viste qué rara esta canción y esta versión de Cat Stevens, che, porque eso da mirador. Remember the days of old. Y después dice school year. School year es escuela. Year es año. Oh, me equivoco. La verdad que no sé qué mierda significa. Che, fui a buscar devoluciones al teléfono y claro, mucha gente me dice, che, no lees ningún mensaje ni escuchás nada. No, le tengo que decir lo mismo de siempre. Tiro el teléfono para afuera para tener mínima señal de la estatal para transmitir, porque adentro de la casa no llega. Manfred Mann, Blinded by the Lights. Estás en el empalme. Rack, rack, rack, rack, rack. Outside, and little early birdie came by in his curly whirly. and ask me if I needed a ride. Cuando escucho estas canciones recuerdo el comienzo, los orígenes del Empalme Rock en 2020, dice un viejo oyente del Empalme, que solía preparar refrigerios para el Empalme en 2020. Manfred Mann, Earth Band, Blinded by the Lights. Che, dice, todo muy interesante. Yo siempre me quedo con el giro hacia mar abierto de la última parte. Está bien. Empalme. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Mit Berger's Opera. Der nächste Beatclub ist am 25. September. Puedo contestar a un oyente del Empalme que dice: ¿quién es ese señor que opinó sobre el tren? Y le estaba dando data para que lo llame mañana y dejé la emisión descuidada. Che, mirá esta canción, oveja, vos que todavía estás escuchando. Berger's Opera, Raymond Rad. Mirá ese camo, loco. era que tocaba el teclado en los grupos de cumbia era, ¿no? Che, oveja, en los años 90. Era el tararira, ¿no? El otro día le pregunté, el otro día no, hace como 5 años, qué pensaba del Hammond y me contestó. Y después no lo llamé más porque no lo quería molestar. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Aqualán de Jethro Tull. Hemos perdido, para decir toda la verdad, algunos oyentes desde el comienzo de 2020, ¿no? ¿Por qué lo hemos perdido? Bueno, acá le estaríamos dando la razón a algunos oyentes de Lepal, por las opiniones, ¿no? Por lo que decimos al aire. Cuando la gente no se siente identificada, va y escucha otra radio. Ojalá que escuchen al Lagarto o al Tigre o al colega de Salto, que no me acuerdo el nombre, pero nos dijo, no tenés que hacer humor porque la gente se molesta con el humor, menos ironía. Tenés que decir siempre cosas que agraden a todos. Ahora son 0:12 de este ya 24 de febrero de 2026. No me quiero olvidar el pedido que me hizo un oyente en plena street, en la calle.

que anda en condiciones más bajas que nosotros, ¿viste? Tiene gurí y eso, se cebó todo. Sí. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Yes, who are people gonna rise up? Get there, yeah. Yes. Who are people gonna rise up and take what's theirs? Y el río Tacuarí, si querés, va a terminar en el mar. Es uno de los arroyos que te lleva. Es uno de los ríos que te lleva directo al mar. Se va para la laguna. Para la laguna Merín. Charqueada, todo eso, y ahí salía al mar, por el lado brasilero y por el lado uruguayo. No te olvides que ahí tenemos también la laguna Merín, que va al río Yaguarón, y el río Yaguarón termina en el mar. Sí, esas trayectorias las hicieron los que peleaban antes, los que peleaban antes a sangre y facón, no como los políticos de ahora que pelean con la plata de la gente, ¿viste? Ahora nomás tenemos que pagar el pleito ese de Cardama y eso, ¿viste? En vez de usar esa plata, por lo menos para hacer un asilo bueno para viejos que se están muriendo sarnoso por los lugares ahí que los cuidan, que les cobran y todavía los tienen como bichicome, como delincuente de la calle, sarnoso, pobres viejos. No, vamos a pagar a... Claro, porque ahí hay cometa para agarrar, ¿viste? Ahí lo... Don't you know, talking about a river. Y ahora, AFE está dando todo lo que quieren como dato. Y acá Paysandú tiene una hilera lumbar. Yo que fui a hablar con turismo y fui a hablar con cultura, fui porque tenía que cumplir el coso de ir, pero sé que no va a pasar nada, no se le pasa el prolocoto por la cabeza, pero tampoco no se le pasa por la cabeza al pueblo juntarse cinco y decir: loco, y si hacemos una cancha de bocha al fondo y nos juntamos para que sea para comer un guiso y vamos a pedir la estación. Pero no pasa por eso. No, increíble. No se les ocurre. Por eso digo, me da envidia. Y no yo se nos que he ocurre. Hablado con Torres de Turismo, le digo: loco, tenés Guichón, Piñera, Merino, Tres Árboles, la ruta El Hongo, la ruta Sassi Puedo. Se nos ocurre un monumento. Tenés todo para hacer el turismo social, turismo recreativo. Sí, ahora yo le decía a mi hijo de 18 años y le digo, él sabe más o menos de las cosas que yo hago, me acompañaba siempre, y le digo: ¿sabes qué? Anda una máquina allá de 1895, y él sacó los números enseguida, le dio 125 y 15 o 50 y pico de años. Y dice: no tiene ni que existir la fábrica allá en Inglaterra, ni existirá. Digo, capaz que sí habrá que googlear, digo, a ver si esa fábrica por ahí hace aviones o hace se reconvirtió hoy en la cancha de fútbol. Y le digo, pero vos imaginás, digo, que los uruguayos, digo, la hacen andar de vuelta. No, increíble. Digo, y aparte, digo, vamos a suponer que era hacer andar un Ford. Capaz que pones en internet y alguno te tiene un y conseguí de a pedazo y lo hace. Pero anda por en internet, alguno tiene un pedazo de una locomotora de mil. En este preciso momento se logra apreciar el sonido de los muebles que se están moviendo arriba y empiezan a caer algunas gotas. Me parece que no tarda mucho que se viene. Ahora se calmó, sopló un viento, pero está todo encapotado. Voy a mandar un video más para que veas que está rarísimo. Sí, todo muy nostalgioso, como hablábamos del ferrocarril, ¿no? Cuando estábamos hablando con mi gurí, con el más grande también, sobre eso. Él piensa que el ferrocarril en Uruguay es redituable, dice. Yo pienso que no. Buen día, ¿cómo les va? Recién me encanta, parando para tomar unos mates ahora. Sí. Pero qué lindo, ¿no? Qué esfuerzo grande. Los miles de dólares que han gastado esa gente. Y lo felicito, don Milan, por el hombre ahí de Paysandú, por la explicación. Se da cuenta del sacrificio de esa juventud. ¿Qué dijo el empalme en la segunda parte de la emisión anterior? Que el perrito tuyo tiene una gran alegría de volver a su lugar de origen, que Macondo nunca le gustó. En base a lo que vos relataste, ¿no, che? Causó un impacto, che, en la emisión. Creo que está en la segunda parte. No sé cómo se llama, che, hay que darle el nombre correcto al perrito tuyo. Qué alegría, pero se le notaba en el video, ¿no? Wilkinson. Un perrito que volvió a la vida prácticamente, ¿no, che? O sea, lo llevaste de lugar a su lugar de origen, donde puede ver el mar, disfrutar de la arena, etcétera, etcétera, etcétera, noche. Atento, oveja, en Cabo Cañaveral. Che, va a mandar el reporte del fin de semana de carnavalesco. Mirá que no hemos hablado nada de carnaval. Y vos sos el tipo ideal para hacer una aproximación. Ya que el Darwin está muy complicado con la movida ecológica en el este. Atento, Darwin, atento, Darwin. Ahí en la zona de las rocosas. Che, ¿qué otra movida ambientalista hubo? O aún, si no hay ambientalista, alguna musical sirve igual. Yo estoy en contacto, ahora sumamos un corresponsal, por suerte, ahí. Emparejamos un poco, porque el tocayo dejó de mandar los reportes porque tuvo un hijo, me dijo. Y que hasta que no se cuide, seguridad hasta los 17, 18 años, no puede mandar más informe. Entonces tuvimos que suplantarlo. Lo suplantamos con el cangu y el perro, che. Muy bueno informe el cangu y el perro los últimos días, no sé si los has visto. El perro tiene una alegría porque es de ahí, viste, de esa zona costera. Y el cangu lo había traído obligado para acá, Mamacondo, que nunca le gustó. Ahora que volvió, no sabe los videos que está haciendo el cangu del perro. Impresionante la alegría que tiene ese perro, che. Corriendo kilómetros por la costa en la arena, vos. Sabe lo que pasa en la interna de una radio. Esto es de ahora, 2026, y es de 1980, cuando yo estaba en la primera, 81. Nadie sabe la operativa dentro de una radio. ¿Cuáles son las dificultades técnicas? ¿Cuáles son los desafíos con los que te encontrás? Pero está. Algún día haremos un programa sobre eso. Tal cual, ya. Sí, sí. Si un día pasa eso, bueno, nosotros seremos los que quedaremos ahí. Sí, bueno, pero nosotros no tuvimos la vuelta ahí, pero está todo bien, no pasa nada. El tema que se haga. No, es así, sí. No. Macondo es Macondo, no hay vuelta de hoja. Macondo es Macondo. Wasting time in the unemployment lines, sitting around. Te compran barato. Don't you know? Talking about a revolution sounds. Yes, man. Where people gonna rise up? Con un pico y una volqueta. Gobiernan 20 años de corrido y nadie se da cuenta. Talking about of revolution. Finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.